Buenos días a toda la audiencia de Flamengo Guanaco y a todos los compañeros de Encuentro con las Noticias. Bueno, contanos cómo fue la convocatoria del sábado. Sabemos que ya hubo una primera marcha al basural, esta fue la segunda. Bueno, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Qué pudieron plantear? Y si ya han analizado algunos pasos a seguir. Bien, el balance de lo que fue la marcha del sábado, para nosotros fue muy satisfactoria. Sin duda era todo un desafío nuevamente, ¿no? Convocar a marchar. En estos días, bueno, había pasado lo del humo el fin de semana pasado, era un buen momento para seguir movilizado y aprovechar para seguir organizando el barrio, y sin duda fue muy satisfactorio para la comisión, porque vemos que hay un activismo muy importante en el barrio, vemos que hay gente muy comprometida, decenas y decenas de vecinos que están muy comprometidos con esta causa de que es la erradicación del basural, que ese lugar sea saneado por la eliminación del basural, porque no haya más humo. Vemos que hay muchísima gente que se suma a esta causa y está comprometida. En ese sentido vemos como muy positivo lo que pasó el sábado. Fuimos muy acompañados por gente del barrio, la gente del barrio lo toma en sus manos, se suma y marchamos hasta el predio. La intención próxima es pedir una reunión con el intendente, con Mario Alberto Ischi, que nos resuelva este problema. Nosotros queremos que se erradique el basural, queremos que nos dé el espacio para construir un espacio verde en ese lugar, queremos reunirnos con él para encontrarle una solución, y bueno, y en estos días nos vamos a estar reuniendo como Comisión de Vecinos Unidos para discutir qué pasos vamos a seguir, para qué podemos plantear para discutir en las próximas reuniones abiertas. Y bueno, ya más o menos tenemos una idea, pero la idea es reunirnos y cerrar una idea para llevar al barrio en la próxima semana. Esta reunión con las autoridades del municipio ya se pidió, ya se gestionó, ¿en qué instancia se encuentra? Sí, ese día, bueno, la última marcha, la idea es sacar un comunicado, un video exigiéndole a Ishi poder reunirnos, y también vamos a mandar una carta para que esté al tanto, que nosotros nos queremos reunir con él en las próximas semanas, en los próximos meses, si no tenemos respuesta, porque ellos saben la problemática que nosotros tenemos, hace tiempo que están al tanto de la problemática de lo que sucede en el barrio San Atilio, y no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento. Si hasta ahora no se quieren reunir, tendremos que ver la posibilidad de organizar una marcha ahí seguramente al municipio y pedir una reunión con Mario Ischi si él no accede a juntarse con nosotros en esta semana. La próxima movilización podría ser no ya al basural, la tercera, sino directamente a la municipalidad. Podría ser, es una de las cosas que tenemos que discutir en comisión, es una de las propuestas de organizar una futura marcha ahí para la municipalidad, de tratar de juntar fuerzas, de prepararla bien, organizarla bien, tratar de hablar con gente referente de otros barrios, con gente de DERC, con instituciones sociales, organizaciones, para preparar una gran marcha. A la municipalidad es una de las posibilidades fuertes, pero es algo que tenemos que discutir bien después en comisión, pero seguramente si no tenemos respuestas en estas semanas para reunirnos con ellos y tratar de solucionar el tema este, nuestro problema, seguramente sí tendríamos que movilizar para reunirnos con él. La semana pasada arrancaron el lunes con esa columna de humo blanco que cubría la avenida Sabra Lamas y gran parte del barrio San Atilio, que se mantuvo hasta el miércoles por lo menos. Recién empezó a dar un poco de respiro el jueves y el viernes antes de la movilización. ¿Cómo arrancaron esta semana? Bueno, la problemática del humo es algo bastante cotidiano, o sea, es algo que es recurrentemente. Nosotros desde la última movilización que habíamos organizado, la última asamblea, la última movilización a ese lugar, es como que se había menguado un poco. Habíamos visto que no había, que había parado un poco con la quema. Nosotros en eso somos muy tajantes. Nosotros hablamos con gente del municipio, nos dicen que ellos no son los que queman, que seguramente le echan, como siempre, le echan la culpa a los vecinos, que son los vecinos los que queman la basura, pero el tema es que nadie controla eso, lo de la quema. Ellos tendrían que controlar como funcionarios de la municipalidad, algo que está prohibido, quemar basura porque contamina el aire, tratar de evitar que se queme en ese lugar, que no se produzca eso. Hay chicos que están muy enfermos. Bueno, ese día de la marcha vinieron padres con nenes que tienen enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias por el tema del humo, que están muy mal. Son muchos los casos. Nos decía la madre que se acercó con otras personas de chicos y gente grande que está enferma por el tema del humo, y que tiene que ser responsabilidad del municipio controlar para que no se queme la basura, y tampoco que vengan a tirar más camiones de basura al predio de San Atilio. Esa basura tendrá que ir al SEAMSE, menos que menos enterrarla bajo tierra, lo que hace que el nivel del terreno se eleve mucho más, perjudicando al barrio en los días de lluvia, porque lo que antes era un caudal natural que iba para el Pinazo cuando llovía, hoy está bloqueado y las calles del barrio se inundan. O sea, es todo un problema, un problema de conjunto de la problemática de la basura, que afecta terriblemente al barrio y a la gente del barrio, llegándole a enfermar, como digo, con respiraciones, con enfermedades respiratorias y con enfermedades cutáneas, y particularmente a niños, que afecte. Bueno, entonces vamos a tratar de este año tiene que salir sí o sí que ese basural desaparezca de ahí y que sea reemplazado por algo que traiga beneficios a la población. Ese basural no tiene que estar más ahí. Bueno, la misión de la Comisión de Vecinos Unidos, con el acompañamiento de los vecinos, es tratar de erradicar ese basural y hacer lo mayor posible, nuestro mayor esfuerzo posible, para que ese basural no esté más y desaparezca este año, y que haya algún proyecto como el que tenemos nosotros, el Espacio Verde, que sea para beneficiar al conjunto de la comunidad, no solo de San Atilio, sino los barrios aledaños. Iván, te agradecemos mucho estos minutos, quedamos a disposición para difundir cuáles sean las próximas acciones que vayan definiendo en la Asamblea de la Comisión. Dale, Dani. Bueno, nosotros en estos días ya nos vamos a estar reuniendo, vamos a estar definiendo qué pasos a seguir, vamos a discutir, vamos a sacar una idea como comisión, después vamos a convocar una nueva reunión abierta para toda la gente, los vecinos del barrio, todos los que se quieran acercar, para discutir más en conjunto en una asamblea más grande los pasos a seguir. Después de ahí, de esa asamblea grande, ya vamos a tener bien la idea de qué vamos a hacer y cómo vamos a seguir esta lucha. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Tratar de decidir una reunión con ICI. Sabemos que es el único que nos puede solucionar esta problemática dentro del municipio de José C. Paz. Y bueno, si no encontramos buena respuesta con ICI, bueno, trataremos de buscar otros caminos. Sabemos que el camino a seguir es el de la coordinación y la unidad con muchos sectores, como hicimos con el caso del matadero. Así que, bueno, esa es la idea. Vamos a tratar de discutir dentro de la comisión y con los vecinos y todos los que se quieran acercar a una próxima asamblea abierta, que cuando definamos fecha en estos días para la próxima asamblea abierta, vamos a estar avisando para que todos se acerquen y podamos debatir entre todos los pasos a seguir. Y bueno, y después vamos a ver qué acciones llevamos a cabo de lo que decida la asamblea. Y agradecemos mucho el espacio que nos brinda FM Quincunaco y Encuentro con las Noticias, y siempre nos están acompañando.